Gracias. Muy buenos días. René Almarales Fernández es uno de los 36 delegados que eligieron los habitantes de la zona de Banao para que por un periodo de 2 años y medio los represente. De este importante rol, reconoce la responsabilidad asumida. Bueno, esto para mí es un orgullo y un compromiso con la comunidad, con el pueblo que represento, porque llevo 18 años ya en esta tarea, una noble tarea, pero además también es un compromiso con nuestro querido comandante en jefe, es un compromiso con el propio gobierno, con el partido y el sistema que vivimos, que es un sistema democrático, un sistema de una calidad extrema humanitaria, que es inigualable a otro sistema en el mundo. Ahora entran a este nuevo mandato varios delegados nuevos que al final llevan una base de la preparación y de los deberes y los derechos que tienen cada uno de ellos con el pueblo, con los directores de entidades administrativas y diferentes organismos. Ellos tienen un papel, un rol muy importante en la sociedad y me ha servido a mí para una preparación político-ideológico enorme, ya que no son 2 años, son 18 años y estamos siempre guapeando con los directores, estamos siempre en reuniones, siempre estamos en asamblea y estamos bien empapados de los problemas actuales de nuestro país, del mundo, y así sucesivamente hemos aprendido mucho de lo que es la política exterior, hemos aprendido mucho de la política de nuestro país. Ahora mismo con el tema este mismo del huracán Irma que azotó a nuestro municipio, a la provincia como tal, esto ha sido un rol enorme. Nosotros hemos trabajado duro al lado de todos los afectados y le hemos dado respuesta a cada situación, a cada elector con diferentes situaciones que se han presentado y se le ha dado soluciones, muchas soluciones a todos los afectados y al que no tenga solución también le hemos dado una respuesta oportuna y ellos han estado convencidos. O sea que estamos preparados política, ideológicamente para todo esto y me ha servido de mucho todos estos años de trabajo. Los delegados juegan un rol importante frente a la tramitación de las inquietudes de la población. De allí la importancia de continuar trabajando para que los electos desempeñen un mejor papel desde cada circunscripción. Fue una información de Georgina González Melengres. Vengo de donde el sol calienta la tierra. Y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía.